El Candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El Candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El Candil. Y ni me acordaba de eso. ¿Vieron qué frágil que es la memoria para algunas cosas? Sí, incluso para algunas que en su momento nos gustaron mucho. Como El Caballero Rojo de Titanes en el Ring. Mirá que no acordarme. Caballero, caballero rojo, es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero rojo. Más allá de que podamos olvidarnos ocasionalmente de algunos juegos de la infancia, esa época es crucial para lo que después será nuestro desarrollo. Cada uno juega a su modo, y aunque hay juegos más o menos universales, los juegos cambian de un grupo a otro, y esos cambios tienen que ver con las influencias culturales que recibe cada grupo. Jugar es divertido y produce placer, pero además, jugar es necesario para el desarrollo cognitivo o intelectual y para el desarrollo afectivo de los chicos. Cuando los pibes juegan libremente, se ven favorecidas la maduración y el pensamiento creativo. Montaigne decía que los juegos de los chicos tienen que considerarse como sus actos más serios. Para conocer, tenemos que comprender sus juegos. Allí aparecen su mundo consciente y su mundo inconsciente. Cuando observamos las formas en que los chicos juegan, descubrimos sus adquisiciones evolutivas, sus inquietudes, sus miedos, aquellas necesidades y deseos que no pueden expresar con palabras y que encuentran salida a través del juego. Negocios esperan con impaciencia las ventas. Frente a la vidriera de una gran juguetería hay chiquillos que suspiran. Sus narices echan sueños de vapor, pero el vidrio va empañando la ilusión. Thank you. que conversan mientras los pequeños sueñan, sueñan, sueñan. Los niños miran y miran en la vidriera empañada cómo se escapan sus sueños a través de sus miradas. Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vidriera? Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vidriera? El dúo Vivencia, formado por Eduardo Facio y Héctor Ayala Hijo, fue protagonista del rock acústico argentino de los años 70. Uno de sus temas más emblemáticos fue este que escuchamos, Los juguetes y los chicos. En otros encuentros, bajo la luz de El Candil, vamos a seguir ocupándonos de los juegos. Pero ya que estamos con Vivencia y su sonido particular, incluso con la fritura de los viejos discos de vinilo, vamos a compartir el que tal vez haya sido su tema más popular, Mi Cuarto. En mi cuarto se refugian las heridas que me han hecho los golpes de la vida. Allí nadie me molesta, ni critica ni protesta. Estoy solo en mi cuarto he vivido horas hermosas, en secreto aventuras amorosas. Cuando mis padres viajaban, solitario me quedaba, acompañado. En mi cuarto tengo hermanos a montones, tengo libros que aclararon mis errores. Tengo a mano mi guitarra cuando estalla una plegaria. No estoy solo. En mi cuarto ha trepado por mi cama un amigo que saltó por la ventana. Era el sol que acariciaba dulcemente mi trazada. No estoy solo. No estoy solo, he descubierto la mañana. Hoy que vivimos en tiempos más igualitarios, no llamaría tanto la atención. Pero cuando Ayala y Facio escribieron el tema que viene, la moral de la época no lo soportó. La leyenda cuenta que el tema, que originalmente iba a llamarse Natalio y Juan Simón, tuvo que pasar a llamarse Natalia y Juan Simón. Natalia y Juan Simón están presos. La ley los sorprendió en un beso. Los separaron, se los llevaron y les tomaron declaración. Natalia preguntó: ¿qué hemos hecho? Y Simón se quejó: no hay derecho. Nos aconsejan guardar postura como un ejemplo de educación. Luego la turba moralista descargó. Con mano firme, comentarios de rigor. Natalia y Juan Simón se fugaron de emoción, se besaron, fueron al campo y caminaron sin rumbo fijo de cara al sol. Natalia y Juan Simón no volvieron, la gente los llamó y no respondieron, pues en el campo viven sin redes, entre paredes de girasol. El candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica: correoelcandil@gmail.com. Podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Memorias esenciales. Ahí adelante, un hombre nos está esperando. Espera que contemos su historia. Tiene una infinita tristeza en la mirada y una increíble potencia en la palabra. Se llama Juan José Castelli y es el vocero más brillante de la causa americana. una mañana de primavera en Buenos Aires, pero no de ahora, no. Estamos en 1804. Un irlandés llamado Santiago Burke ha venido al Río de la Plata a hacer lo que mejor sabe: espionaje y conspiración. Lo envía el Foreign Office. Algunos patriotas americanos han estado tentando al gobierno británico para que invada las colonias españolas y apoye la causa de la independencia. Castelli sabe que semejante gesto no sería gratuito. Castelli sabe que a los británicos lo único que les interesa es ampliar el comercio en ultramar. Ahora, los dos hombres, Castelli y Burke, por fin se han reunido. Y el irlandés agrega otro dato de política internacional. A su país le interesa que las colonias americanas se independicen antes que Francia se apodere de España. No vaya a ser que Napoleón y los malditos franchutes se conviertan en adversarios más temibles. Castelli lo escucha con gentileza, pero responde con determinación. Queremos la independencia, Burke, pero no para cambiar de amo. Si su gobierno puede comprender eso, podrán contar con nosotros. Si no hubiera tenido tanto oficio en esto del espionaje y la conspiración, a Burke se le habría congelado la sonrisa en la cara. Dos años después, seguían corriendo horas febriles. La suerte de España era incierta y los ingleses se nos habían venido encima. En el virreinato las opiniones estaban divididas. Algunos pensaban que había que recibir con los brazos abiertos a cualquiera que ayudara a sacarse de encima la corona española. Y otros preferían resguardarse en aquello de preferible malo conocido. Un grupo de patriotas seguía los acontecimientos desde la posada de los Tres Reyes al mediodía y desde la jabonería de Vieites por las noches. Allí se reunían regularmente Domingo French, Antonio Beruti, Nicolás Rodríguez Peña, Feliciano Chiclana y Pedro José Agrelo. Esta noche de invierno, Castelli llega justo para escuchar lo que dice su primo Manuel Belgrano. El amo antiguo o ninguno. Juan José Castelli debe ir a ver al jefe de los invasores. Castelli, my friend, we aren't against independence, but we need time. Time to discuss. You know how this is. El general Carl Beresford pide tiempo. Dice que no se opone a la independencia, pero que necesita consultar a su gobierno. Invoca la amistad. Castelli lo cruza, sereno y firme. Amigos sí, general. Vasallos no. Ustedes solo nos ofrecen leyes de libre comercio que no son mejores que las de cualquier colonia británica. Le repito, general, colaboración sí, sumisión no. Así pensaba y actuaba uno de los hombres que vivió las vísperas y la alborada de la patria. Castelli fue un fogoso patriota y un amante apasionado. Sus detractores lo acusaron de borracho, jugador y mujeriego, y lo cierto es que unas cuantas mujeres lo consideraban irresistible. no solo su esposa, María Rosa Lynch, también Irene Orellano Stark, Magdalena Aldunate, Milagros Cuenca y María Teresa y Belén, todas ellas inflamaban al patriota. Juan José Castelli fue el más brillante orador que tuvo la Revolución, seguramente porque fue un revolucionario radical y convencido. Tanto que cuando la taba se volvió y muchos de sus apoyos lo traicionaron, no dudó en plantarse ante quienes lo insultaban para poner las cosas en claro. Entérense, yo soy la revolución. Yo viviré lo que ella viva. Ya ha caído Cisneros. Ya gobierna la primera junta de gobierno patrio. La causa americanista parece imparable. En el norte, Chuquisaca ya recibió al ejército auxiliador y al representante Castelli, que siguen expandiendo la revolución. El españolismo mantiene su repliegue hacia Lima. Pero más atrás, en el Río de la Plata, ya empezó el reflujo. En el altiplano, Castelli continúa hablando con los indios, lanza proclamas en quechua o en aymara, recibe a cada cacique que quiera verlo en los pueblos más remotos. En Buenos Aires, la Junta resuelve deshacerse de su parte más revolucionaria. Los Belgrano, Castelli, Rodríguez Peña, Balcarce, Monteagudo, Moreno, Vieites son demasiado ateos, jacobinos, republicanos, libertinos para el paladar conservador del coronel Saavedra. Las Fuerzas Armadas y la Iglesia inauguraban su primera alianza y don Cornelio hasta coqueteaba con la idea de convertirse en el primer rey de América. Allá arriba, Castelli y Balcarce sueñan con la entrada en Lima. La batalla de Huaqui pondrá fin a la campaña al Alto Perú. Los realistas ganan el combate apelando a la sorpresa y violando el armisticio que habían pactado con las fuerzas patriotas. Los conservadores de Buenos Aires ya se aprestan a caerle encima al derrotado Castelli. El destino suele dibujar planes tortuosos. Algunos parecen bromas macabras. Sometido a proceso, Castelli debió enfrentar cargos por recibir regalos y prebendas a cambio de empleos, por embriagarse y por mantener tratos carnales escandalosos con varias mujeres. Sin embargo, el patriota no llegaría a ver el final del proceso. Un cáncer le atacó la boca y fue preciso amputarle la lengua, justamente su arma más filosa. El vocero de la causa americana, el justiciero de pobres, el agitador de indios, queda indefenso. Precisamente él, que fue el orador más brillante del Partido Patriota. Pero no es solo Castelli el que enmudece. Es más grave aún. La revolución se ha quedado sin palabras. Sí, sí, sí. Yo soy la revolución. Yo soy la revolución. Yo soy la revolución. Yo soy la revolución. Yo soy la revolución. Castelli es apenas una víctima que simboliza el grotesco. La revolución ha sido usurpada por los conservadores y está sacrificando a los revolucionarios. Memorias esenciales. Un antídoto contra el sombra. El candil.